Vão nessa cumbia sertaneja! Com razão essas palavras trocávamos o sol pela noite, a tarde pela madrugada. Agora eu começo a entender. Suas mentiras tão dissimuladas te fazem sem alma. Em ti não reconheço nada. Agora começo a entender. Eu sou super hobby. El silencio fue testigo de todo el dolor. Me dio fuerzas para poder renunciar tu amor. Conociéndote, sé que tú volverás. Sé que te irá a buscar las ganas de amar. Estoy seguro que conociéndote, yo sé que va a voltar. Mas si tú serás tarde, yo no soy doce, ya no va a respirar. Y conociéndote, sé que tú volverás, amor. Hasta pay el super hobby. Suas palavras tocavam o sol pela noite, a tarde pela madrugada. Agora começo a entender. Suas mentiras tão dissimuladas te fazem sem alma. Em ti não reconheço nada. Agora começo a entender. El silencio fue testigo de todo el dolor. Me dio fuerza para poder renunciar tu amor. Conociéndote, sé que tú volverás. Sé que te irá a buscar las ganas de amar. Estoy seguro que conociéndote, yo sé que va a voltar. Mas si tú serás tarde, yo no soy moza y ya no va a respirar. Yo no sabré cuánto he sufrido y un tres veces estoy arrepentido. Estoy seguro que no tendrás que llorar. Esta vez tú lo vas a pagar.